Sin piedad dejas atrás un séquito de vana idolatría. Sos tan espectacular que no podés ser mía nada más. La piel, los labios donde rosa la bambula serán mi prado, mi vergel. No significa nada si no hay una misión.